vacío esto. ¿Qué pasó? Nos falta Raquel. Yo creo que en el día de hoy debemos mandarle un muy feliz cumpleaños a la mamá de Raquel, que está cumpliendo 93 añitos. 93 añitos la mamá de Raquel, así es. Así que muy feliz cumpleaños para ellos, que lo festejen, porque Raquel justamente no estaba hoy acompañándonos y trabajando con nosotros en el programa, porque se fue a Buenos Aires a ver a su mamá. Exactamente. Bueno, muchas gracias a Matías Zipelmeyer, a Gustavo, por acompañarnos acá. A Guillermo. A Guillermo, a Gustavo. Gustavo soy yo. Tenés razón. Del otro lado. Hoy estoy media disléxica. Bien, bien, me encanta, porque eso hace que las cosas fluyan mal, no importa. Bueno, a Guillermo y a Matías Zipelmeyer en la operación técnica, que siempre son una masa. Bueno, el tema que nos convoca es un tema bastante heavy, ¿no? Y hoy tenemos un tema como para molestar. Sí, porque cuando la letra escrita perturba al lector, lo conmueve y lo interpela desde la crueldad o la crudeza de las situaciones, presentamos a varios autores, tanto argentinos como extranjeros, y leeremos extractos de sus obras para que ustedes experimenten cómo las letras pueden también generar un profundo rechazo. Pero aún así, continuamos con la lectura, porque nos conmueven de tal manera que resulta imposible abandonar el texto escrito. Nos encontramos en Abra Palabra. Nuestro teléfono es 2664003011. En nuestras redes, Abra Palabra 3 o Radio Identia Comunitaria. Y recordamos que van a escuchar nuestra voz largo hoy, porque nuestro objetivo es leer. Vamos con Gustavo. Bueno, sí, hablando de esto, que podríamos decir textos que molestan, textos que generan escozor. Tal cual. Yo elegí un libro que todo el libro molesta. Sí. Es un libro fuerte, es un libro fuerte, pero es un libro tan maravilloso. Habla de la guerra, ¿verdad? La crianza de dos niños en la guerra, el libro. Sí. Se llama Klaus y Lucas. La autora es Agota Christoph. De quien vamos a hablar también un ratito, le vamos a contar quién es para los que nos conocen. Y este es un libro que a mí me maravilló inicialmente por cómo está escrito. Tal cual. La dureza sin exabruptos. Ver los lugares y cómo es cada cosa. Y no usa sustantivos, que eso es fabuloso. Sí. Es un libro de 500 y picas de página y creo que hay 4 sustantivos en todo el libro. Sí. Entonces es una forma de escritura muy especial. Así que bueno, voy a proceder a leer esto, el capítulo que se llama Ejercicio de Endurecimiento del Cuerpo. La abuela nos pega, a menudo con sus manos huesudas, con una escoba o con un trapo mojado, nos tira de las orejas, nos agarra por el pelo. Otras personas también nos dan bofetadas y patadas, no sabemos muy bien por qué. Los golpes duelen, nos hacen llorar. Las caídas, los arañazos, los cortes, el trabajo, el frío y el calor también son causa de sufrimiento. Decidimos endurecer nuestro cuerpo para poder soportar el dolor sin llorar. Empezamos dándonos bofetadas el uno al otro y después puñetazos. Al ver nuestra cara tumefacta, la abuela nos pregunta, ¿quién os ha hecho esto? Nosotros mismos, abuela. ¿Os habéis pegado? ¿Por qué? Por nada, abuela. No te preocupes. Es un ejercicio. Un ejercicio, están completamente chiflados. Bueno, si eso os divierte, vamos desnudos. Nos golpeamos el uno al otro con un cinturón. Nos vamos diciendo a cada golpe, no ha dolido. Nos golpeamos más fuerte, cada vez más fuerte. Pasamos la mano por encima de una llama. Nos cortamos con un cuchillo el muslo, el brazo, el pecho y nos echamos alcohol en las heridas. Cada vez nos decimos, no ha dolido. Al cabo de cierto tiempo, efectivamente, ya no sentimos nada. Es otro quien siente dolor. Otro el que se quema, el que se corta, el que sufre. Ya no lloramos. Cuando la abuela está enfadada y grita, le decimos, deja de gritar, abuela, y péganos. Y cuando ella nos pega, decimos, más, abuela, mirá, ponemos la otra mejilla. Como dice la Biblia, péganos también en la otra mejilla, abuela. Ella responda, idos al diablo con vuestra Biblia y vuestras mejillas. Terrible texto. Bueno, nada, los chicos hacen fuerte. Bueno, vamos a un tema musical para... Sí, como para que vaya entrando despacito en clima, porque sí. Sigue esto, sigue con otros autores, sigue con la misma autora. Así que sí, un temita estaría un bien. Temita. Vamos, muchachos. Eulogia Tapia en la poma, cada aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, va pisando la luna. El trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulados. El sauce de tu casa te está llorando porque te roba Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando. Sombras en arena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde la noche es una dalia morena, y cuando se hunde la noche es una dalia morena. El sauce de tu casa Bueno, retomamos sin dejar de señalar que el tema musical que acabamos de escuchar es La Pomeña, en la voz de la gran intérprete Mercedes Sosa, y el tema es de Cuchi Leguizamón y Castillo. Sí, alto tema y alta interpretación también de la negra, ¿no? Sí, hermosa. Vos sabés que busqué, este tema me gusta mucho, y busqué varias interpretaciones, y realmente la negra... nada, fue la mejor de todas las versiones que escuché. Sí. Tal cual. Es más, te digo más, la de Cuchi Leguizamón y Manuel Castillo, que son sus autores, es muy buena también. Pero la negra creo que hasta lo superé yo mismo. Sí, exactamente. Excelente. Bueno, estamos en Abra Palabra. Recordamos que nuestro teléfono es el 2664-003011. También nos pueden seguir en Instagram, en Abra Palabra 3, con número el 3, todo juntito. Y le vamos a contar un poquito a la gente quién es Agota Christoph, que es la autora del texto que acabamos de leer, ¿no? Sí. Es una escritora húngara exiliada en Suiza, que nació en 1935, y bueno, que ha recibido varios premios: premio europeo de literatura francesa, el premio austríaco de literatura europea, el premio Kossuth, el premio Gottfried Keller, entre otros. Vamos a leer un poquito más de Agota Christoph, pero vamos a ir mechando un poquito. Y Alicia, ¿qué nos trajiste? Bueno, yo les voy a leer un libro de un autor argentino, pero por ahora no voy a decir nada de quién es. Dale. Vamos. Esta noche era calurosa, por lo que al llegar al carcerío y dando lo mismo adentro que afuera, Tolosa y Gorostiaga encontraron a los otros reposando al aire libre. Habían encendido un fueguito. Sí, estos brutos, aunque brutos, tenían ya conocimiento del fuego y de las técnicas adecuadas para provocarlo. Iban a cocer algunos alimentos, más bien magros, una gallina vieja y algunas palometas. Cocían sus comidas, pero nunca del todo. Y en las ocasiones que podían ingerir carne de vaca, la preferían cruda, o casi cruda, en parte por un mayor disfrute de su sabor, en parte por la excitación que les provocaba el enchastre con sangre. Mauro recordó que el día anterior había sobrado la mitad de un perro, y viendo llegar a Gorostiaga, le pidió que fuera a fijarse. Gorostiaga fue y se fijó, y al poco rato vino con la noticia de que, por culpa del calor seguramente, el medio perro ya había empezado a pudrirse. Maure preguntó si no se salvaba nada y el otro contestó que no, que por todas las partes andaban ya los gusanos. Estos hombres, por indolentes, apenas si cazaban. No mataban a sus perros ni a sus caballos, no por desgano. Este caso era por afecto. El perro en cuestión se había muerto solo, quién sabe por qué, y ellos lo habían aprovechado. A veces el patrón les concedía una vaca, y esos eran los días de fiesta, pero ahora el patrón no estaba en la estancia, y nadie se atrevía a tocar una vaca, por muchas que hubiera, sin su expresa autorización. Asaron y comieron y bebieron aguardiente, que eso nunca les faltaba. No precisaban devorar grandes cantidades, por ende, para luego caer abatidos y dormirse en el mismo lugar de la comida, por la general, sobre sus restos. Así ocurrió también en este caso. Al cabo de mucha risa y mucho grito, todo quedó en silencio y quietud. En un momento determinado, no mucho después de haber comido y haber vomitado y haberse dormido sobre la pasta incolora de la comida de vuelta, Mauri se despertó y se incorporó. Miró en torno suyo. Todos dormían, hombres y mujeres, en las posturas y con las expresiones más inverosímiles, en plena noche. Maure esperó un poco hasta habituarse a estar erguido y tener la seguridad de que podía dar el primer paso sin irse otra vez de cara al suelo. La borrachera casi constante de estos seres tan degradados y la circunstancia fácilmente comprobable de que en estado de sobriedad sus destrezas y lucidez eran igualmente muy escasas, les proporcionaban una paradójica ventaja. Cuando el alcohol los atontaba, no se les ofrecía muchas más dificultades en su accionar que las que se presentaban en condiciones normales. Para ellos, la distancia entre la ebriedad y la sobriedad era mucho menor que para los seres menos embrutecidos, por los que, estando ebrios, se la arreglaban mejor. Después hago un coso y por fin dio Maure con Luciana. Dormía, no muy lejos de las brasas crepitantes y no muy profundamente, por lo que le bastaron dos sacudones y un silbido para hacer que la muchacha despertase. Ella se despertó y no precisó más que ver a Mauri. Ya sabía de qué se trataba. ¿Cómo no saberlo? Por otra parte, si Mauro la observaba erguido junto a ella, con su miembro en la mano, tan erguido como él. Ella los vio más grandes, a Mauro y al miembro, por una cuestión de perspectiva. Estaba echada en el piso y miraba desde abajo. Pensó en un caballo. En la pobre imaginación de estos habitantes de la nada, todo se asociaba, tarde o temprano, con los caballos. Adivinando este pensamiento, o no pudiendo pensar sino en esa misma dirección, Mauro le ordenó: como una yegua, mijita, póngase como una yegua. La Luciana obedeció, se dio vuelta, quedó boca abajo, y como si la tierra le quemara el cuerpo, pegó una especie de salto y se puso en cuatro patas. Solo las rodillas y las palmas de la mano se apoyaban en el suelo. El resto quedaba en suspenso a la espera de Maure. Suspenso. Precioso. No nos vas a decir quién es el autor de ahí eso. Ahí voy. ¿Sí? Vamos a una pausa no, después. De, vamos a una pausa. Una pausa musical. Porque creo que fue. Bueno, vamos a otra pausita musical y después les contamos quién escribió lo que acaba de leer Alicia. El texto leído corresponde a Los cautivos, el exilio de Echeverría, de Martín Coán. El tema que acabamos de escuchar es de Los Rodríguez, Sin documentos. Genial este tema, muy conectado con lo que acabamos de leer. Los gauchos no tenían ni nombre, mirá si iban a tener documentos. No, ni olvídate. Ni olvídate. Le vamos a contar ahora quién es el autor, Martín Coán. A lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Él es de Buenos Aires, tiene 58 años, es licenciado en letra y docente de teoría de la literatura en la Universidad Nacional de las Artes, IUNA. Recientemente publicó el ensayo Hola, un Rieken para el teléfono y la novela Confesión. Y su libro Cuentos más reciente es Desvelo de verano. Como periodista escribe artículos sobre literatura de diversos medios académicos y periodistas varios en sus relatos han incluido sus relatos en la antología de la literatura argentina. En Los cautivos, el exilio de Echeverría, el autor describe un aspecto inusual de la novela histórica, la intimidad y la subjetividad que le aportan su verdadera dimensión narrativa es una admirable ampliación del género. Es incómodo de leer porque no es amable con el lector, en el sentido que lo conmueve y lo molesta. Estamos en el Abra Palabra. El teléfono es 2664003011. Cuéntenos qué les parece todo lo que llevamos hoy leído. Y no se olviden de que también estamos en Abra Palabra 3 y en Radio Identia Comunitaria en Instagram. Y ¿qué tal? ¿Nos leemos otro poquito de Agatha Christoph? Sí, ¿te animás a que lea algo más de Agatha Christoph? Es fuerte, ¿eh? De hecho, ¿sabes qué? Me estoy pensando si estamos en horario como para leer esto. Sí, yo también cuando leía esto, pero bueno, suponemos que los chicos no escuchan programas de literatura. No, pero igual voy a hacer un par de beep, porque hay un par de cositas que no voy a leer, voy a saltearlas, creo que va a quedar a libre imaginación del oyente. Bien. Esto se llama, el capítulo es Cara de Liebre. Cara de Liebre es una amiga de los chicos que tiene labio leporino. Por eso el sobrenombre. Pescamos con caña en el río. Cara de Liebre llega corriendo. No nos ve. Se echa la hierba y se levanta la falda. No lleva bragas. Vemos sus nalgas desnudas y los pelos que tiene entre las piernas. Nosotros todavía no tenemos pelos entre las piernas. Cara de Liebre sí que tiene, pero muy pocos. Cara de Liebre silba. Llega un perro. Es nuestro perro. Lo toma entre sus brazos. Se revuelca con él en la hierba. El perro ladra. Se suelta, se sacude y se va corriendo. Cara de Liebre lo llama con voz dulce, acariciándose el sexo con los dedos. El perro vuelve. Humea varias veces entre las piernas de Clarita y lo chupa. Cara de Liebre separa las piernas, aprieta la cabeza del perro, hace su vientre con las dos manos, respira muy fuerte y se retuerce. Acaba justamente. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Cara de Liebre se da vuelta, está de rodillas. El perro se pone. Déjalo ahí. Y lo dejamos ahí. Porque arriba, realmente. Sí, lo voy a dejar ahí porque realmente el que lo quiera leer y leer este libro, Klaus y Lucas, es un libro que refleja la guerra a través de la mirada de dos niños, de una forma desangelados. Desangelados, y que nunca en la vida me hizo ver la guerra, ningún libro que he leído como me lo hizo ver esto, porque es 100% de un punto de vista totalmente humano, y pasan cosas que no te imaginas que pasan realmente. Sí, lo he leído y es muy duro, y bueno. Klaus y Lucas, de Agota Christoph, alto libro. Las obras de Agota Christoph exploran temas de sufrimiento, crudeza, pesimismo y de ambigüedad moral, a menudo a través de una narración simple y precisa. No hay forma de escribir cosas suaves de la guerra, menos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero igual vos sabés que el libro ni siquiera te dice exactamente qué guerra es. Sí. Vos podés imaginar que es en cualquiera, porque en realidad este libro, no decir cuál es. Puede haber sido hasta en la guerra de Serbia y Croacia, en cualquiera. Tal cual. Terrible. Bueno, muy bien. Yo tengo otro pedacito también para leer de Martín Coan, pero vamos a cambiar de rubro. ¿Qué les parece? ¿Por qué no vamos a un rubro de otro grande, la literatura argentina? ¿Te animás? Claro que sí. Vamos. Vamos a leer Diario de la Guerra del Cerdo, de Adolfo Bioy Casares. Otro libro que no es tan duro como La Gota Christoph, pero. Pero para nosotros, en este momento nos pega mucho más. Pero para aquellos que tenemos más de 50. Nos pega. Y vos sabés que, bueno, lo interesante que después lo voy a leer, es por qué y cómo se le ocurre escribir este libro. Es muy interesante cómo le surge. Ok. Bien, voy a leer unos párrafitos muy cortos. Iban tan absortos en ese entretenimiento que al principio no advirtieron el clamor que venía del pasaje El Lazo. La gritería de pronto los alarmó y entonces notaron que un grupo de gente miraba, expectante, hacia el pasaje. «Están matando un perro», sostuvo Dante. «Cuidado», previno Vidal. Como la curiosidad es más fuerte que el miedo, los amigos avanzaron unos metros. A la luz blanca del farol vieron a don Manuel, el de arriero, tendido en el suelo. Lo atacaban a patadas. Una cara joven se alzó para lanzar una exclamación y de inmediato volvió al trabajo. La furia y la celeridad de los atacantes hacían pensar en un asalto planeado, con la frialdad de los que cumplen una orden. Oyeron injurias, golpes, aullidos, ruidos de hierro y el jadeo de una respiración. De la penumbra surgían figuras a la claridad blancuzca. Vidal insistió: «Investigamos, van a matarlo. Intervengamos, van a matarlo». Pero arriba observó: «Está muerto». Bien, continuamos con otro párrafo que dice: mientras bajaban del ómnibus, Vidal creyó ver un desagradable movimiento en la acera de enfrente, pero para no amargarse, no miró. Ray se detuvo, como si le hubieran puesto una zancadilla. «¡Mirá!», exclamó. Un grupo de jóvenes se habían apoderado de un viejo y lo castigaban brutalmente. Un golpe que resonó en el aire derribó a la víctima. Los agresores, enardecidos, lo pateaban en el suelo. Parecían gozar con la inutilidad de la resistencia que por instantes ofrecía el hombre caído. Vidal sintió un escalofrío de terror y asco. Quiso gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta. Ray y Dante lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron hacia el interior de un bar cercano. «Tenemos que hacer algo», murmuró Vidal descompuesto. «Nada», dijo Ray con voz sorda. «No podemos hacer nada. Si intervenimos, nos matan a nosotros». Desde el bar miraron por la ventana. Los jóvenes seguían ensañados. Cuando se cansaron, se alejaron riendo, dejando al viejo inerte en el pavimento. Textos que incomodan, ¿no? Textos que incomodan. Vamos a tomarnos un descanso y después seguimos. Sí, no, un descansito, uno chiquitito. Y después vamos a hablar de qué es esto de Diario de la Guerra del Cerdo y quién es Bioy Casares. Y antes de ir al... tenemos un mensaje. Bien. Dernis de Almagro. Siempre los escucho. Hay muchos autores que me incomodan, pero en ese rubro siempre recuerdo a Horacio Quiroga y su cuento El almohadón de plumas. También, claro. No dormí durante varias noches. Gracias por traernos buena literatura. Sí, todos los cuentos de Horacio. Sí, cuentos de amor, locura y muerte son terribles. Gracias, Bernie, porque la verdad que yo no me había acordado de Quiroga. Así que bien, gracias para un futuro programa. Bien, bien. Bien. Qué bueno que la gente nos tire ideas, ¿no? También sí. Es, para eso está el teléfono. Muy bien. Vamos a tomarnos un descansito. Vamos con un temita. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Bueno, muy bien. La querida María Elena Walsh sonando, ¿no? Con este tema. Sí, este tema tan hermoso, El jardinero, de María Elena Walsh. Sí. Algún día tenemos que dedicar un programa entero a María Elena Walsh. Entero para Walsh. Ella, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, bien. Continuamos en Abra Palabra, en el 2664-003011, esperamos sus mensajes. Hoy es un día que esperábamos que nos insultaran lindo, pero por ahora nos vienen tratando bien. No, es que bien. Yo creo que están todos con la boca abierta de lo que venimos leyendo. Bueno, te voy a leer, permitime que esto fuera de programa, pero Te voy a leer rápidamente lo que dice Bioy Casares. La idea de diario de la guerra del cerdo se me ocurrió una tarde de 1966 en la confitería de El Molino, mientras veía a una persona con el pelo teñido para disimular las canas. Primero pensé en escribir un ensayo sobre las armas que dispone el hombre contra la vejez. Empezaría enumerando algunos recursos, pelucas, tinturas, dentadura postiza. Para concluir, el paso del tiempo es inevitable y que nada puede hacerse. Después pensé en escribir un relato cómico en el que los jóvenes atléticos persiguieran a viejos gordos y lentos, un poco como esas películas mudas que daban hace años antes de la principal. Finalmente comprendí que la vejez es un problema sentido por todo el mundo como algo trágico y me senté a escribir la novela. O sea que, si tan así, de algo tan sencillo como estar tomando un café en El Molino y ver a un tipo con el pelo teñido para disimular las canas, surgió este diario de la guerra del cerdo. Yo lo leí en quinto año. Yo en quinto año, hice quinto año a los 15 años, o sea, realmente era muy joven. El libro acababa de salir. Yo era re joven. Seguro. El libro me conmovió tanto que nunca me lo pude olvidar. Sí. Después José Slavin hizo una película, Diario de la Guerra del Cerdo, dirigida por David Stiebel, que es una maravilla. Ajá. Ah, no la vi esa. No la tenía. Una maravilla. Te tiro un dato de este libro. Este libro se editó en varios idiomas y en muchos países. Y vos sabés que en Alemania no tuvo éxito. Año 69, ¿sabes por qué? El nazismo estaba muy latente. No. Dice que el editor de Alemania le dijo, ¿sabes qué pasa? Los jóvenes acá no leen y los que tienen la edad para los que leen esto ya tienen la edad para sufrirlo el libro, no para leerlo. Wow. Y realmente es durísimo este libro, sobre todo para los que tenemos más de 50. Bueno, vamos a hablar algo de Bioy Casares, ¿querés? Dale, sí, me encanta. Bioy Casares nació en 1914 y murió en 1999. Esta novela, tal cual lo dijiste, fue publicada en 1969. Narra una persecución violenta e inexplicable en Buenos Aires, donde jóvenes pandillas atacan y buscan eliminar a las personas mayores. El protagonista, Isidoro Vidal, un hombre de mediana edad que se resiste a envejecer, se convierte en una de sus víctimas. Se lee frecuentemente como la alegoría sobre el conflicto generacional, el peronismo, la barbarie y el desprecio de las sociedades modernas por lo no productivo, la vejez. Justamente. Adolfo Bioy Casares fue uno de los escritores más importantes de la Argentina y de la literatura en español. Nació en Recoleta y falleció en Recoleta, o sea, un señor bien. Sí, sí. Se dedicó a la literatura desde muy joven, publicando su primera novela a los 11 años. A lo largo de su carrera fue novelista, cuentista y ensayista. Se destacó en la literatura fantástica, el género policial y la ciencia ficción. Su prosa es considerada una de las más depuradas y elegantes de la literatura latinoamericana, caracterizada por el humor, la ironía y no las y las paradojas. No exactamente en este libro, les queremos pero decir. Sí, hay partes que tiene su toque de humor medio negro y su partecitas que de pronto sirven para relajar un poco, porque si fuese todo como lo que leí, sí, nos matamos. Entonces está muy bien trabajado realmente. Su primer gran éxito fue la novela corta La Invención de Morel, en 1940, un hito de la literatura fantástica que se los recomiendo a todos. Repetí el nombre, por favor. La Invención de Morel. Ah, sí. Un librazo. Y otros libros notables fueron Plan de Evasión, El Sueño de los Héroes, que a mí me encanta, el que leímos, Diario de la Guerra del Cerdo, Al Dormir el Sol. Y ganó el premio Cervantes, máxima galardón de la literatura en lengua española. Adolfo Bioy Casares se reconocía como antiperonista, visión que a menudo se reflejó en sus diarios y en colaboraciones con José Luis Borges, como La Fiesta del Monstruo. Para que vean, muchachos, que la grieta no es un asunto moderno. Ya tiene que ponerse un bocadito siempre. No, bueno, la grieta. Yo no estoy hablando de qué lado estoy. Vos ya sabés de qué lado estoy. Y pero vos no sabés de cuál estoy yo y estamos acá juntitos. Tal cual. La violencia en Biol Casares, como en Diario de la Guerra del Cerdo, es a menudo una violencia súbita, irracional y colectiva, que irrumpe en la vida cotidiana y la contamina, volviendo a los personajes perplejos y humillados. Se manifiesta como un odio generacional, jóvenes contra viejos, donde los atacantes actúan con brutalidad sin un motivo claro, y las víctimas, a veces presentadas como merecedoras de ese rechazo, luchan por reconocerse o no en esa vejez despreciada. Es una violencia que expone la indefensión y el terror ante un destino inevitable. Todos vamos a ser viejos alguna vez. Todos vamos a ser viejos alguna vez. Te voy a contar un chismecito. Dale. ¿Vos sabés con quién estaba casado Biol Casares? Sí, Pi, decilo. Con Silvino Campo. Tal cual. O sea, el tipo se movía en niveles importantes de lo que es la sociedad y la escritura, ¿no? Sí. Y bueno, Silvino, con Silvino Campo escribió la novela policial Los que aman odian, otra sí, novelaza. Otra bueno, novelaza. Ella escribió en conjunto con Silvina. Sí, también escribió algunos cuentos junto con Borges, pero sí. Usaban nombres distintos. Usaban seudónimos. Sí. No me los acuerdo, pero tengo acá anotaditos. Pará, déjame. Acá está. Con Borges, los seudónimos que usaban eran Bustos Domecq sí. y Suárez Lynch. Suárez Lynch, es decir. Sí, señor. Ahí está. Tal cual, maravilloso. Así que si ven obras de Bustos Domecq y Suárez Lynch, gente. No son ni más ni menos que Jorge Luis Borges y Biol Casares. Sí, menudos autores. La verdad que lo recomiendo fervorosamente. Es una forma de empezar. Algún día tenemos que hablar de por dónde entrarle a la literatura argentina. Es cierto, está bueno eso. Sí, porque sí, voy, ¿por dónde entrarle? Y realmente lo dijiste bien. Creo que Biol Casares es uno de los que sí, abren puertas. Sí, sí, sí. Cuando sí. lees a Biol Casares es como que te agarra ese bichito por Puig la lectura. Es otro para entrar. Sí. Definitivamente. Bueno, ya vamos a traer algunas cosas como para entrar a la literatura argentina. Es que esto no se termina nunca. Bueno, ahora voy a leer un trozo de algo que van a reconocer enseguida. Hermoso. Sí. Maestro, un hermoso. Cuando el indio se enfurece, es un bicho de mal modo. Y por guardar bien el todo, no se arreda de la nada. Recuerdo que una indiada a un cautivo nos robó. Llevaba una criatura, la pobrecita, ¿qué digo? No lo dejó al enemigo y se le echó a las espaldas y se atracó a unas toldas con un indio que traía consigo. La criatura largó un grito que a la indiada la asustó y el bárbaro, sin por qué, al punto se enderezó y allí nomás lo degolló como si fuera un cabrito. ¿Me dejas continuar a mí? Dale. Así le imponía tarea, poniendo cerca a su hijito, tiritando y dando gritos por la mañana temprana, atado de pies y manos, lo mismo que un corderito. Viendo a su hijito llorar, la indiada la reprendía, y hasta que no terminaba la china no la dejaba que le diera de mamar. Llora la pobre afligida, pero el indio en su rigón la arrebató con furgón al hijo que entre sus brazos, y del primer rebencazo la hizo crujir de dolor. A su tierna criatura se la degolló a los pies. He presenciado martirios, he visto muchas crueldades, crímenes y atrocidades que el cristiano no imagina, pues ni el indio ni la china sabe lo que son las piedades. He visto en este destierro a un salvaje que se irrita degollar a una chinita y telársela a los perros. Vamos al cuarto tema musical. ¿Sí? Para tomarnos un pequeño descansito. Textos que incomodan, querido. Textos que incomodan. Vamos a un temita. Va. Sierva cholitas el carnaval en los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal y están los remolinos en los arenales de le bailar y están los remolinos en los arenales de le bailar ramito de albahaca niña Yolanda ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las abajañas, ya mi caballito no puede más. Bueno, estamos en Abra Palabra. Zamba de Lozano, Alicia. Sí. Alto tema del Cuche Leguizamón y Jiménez. Hermoso tema. Alto tema, una muy buena composición, una letra interesante. Es lo que estábamos escuchando, ¿no? Tenemos algunos mensajes. Pamela nos manda decir que hermosa programa, escuchando atenta. Ah, bueno, gracias, Pamela. Y Cecilia me dice, mensaje para dar la palabra, Gustavo tiene el don de la dramatización y una voz de locutor. Ah, bueno. Para agregar un dato de color, ay, el sueño de los héroes fue llevada al cine y filmada en el bellísimo Hotel Tigre, Hotel del Delta. Me surgió el color carmín en las mejillas. Sí. Con lo que me dijo, me puse colorado. Gracias, Cecilia, gracias por tu mensaje. Cecilia de los Molles. Bueno, y gracias, Ceci, te quiero. Y el teléfono de la radio es 2664-003011 y nos hacen re bien sus mensajes. Y no todos tienen que ser de buena onda, porque hoy sabíamos que traíamos un tema recontra difícil. ¿Sí? Bueno, es la cautiva la que narra estos hechos, ¿sí? En el canto 27 de La Vuelta de Martín Fierro. Me imagino que todos lo habían adivinado, ¿no? Sí, me imagino que sí. Convengamos que los civilizados tampoco eran muy amorosos con los indios y que esto era un suceso habitual producto de la falta de respeto hacia el ser humano y la crueldad que imperaba en ese momento. Florencia Bonelli hace una contraparte de esto, ¿no? De las mujeres cautivas que terminan comprendiendo la lógica de vivir en la toldería y se apañan en ese lugar y escribe las cautivas blancas, ¿no? Las indias blancas. Las indias blancas, sí. Que está muy bien. Es uno de los libros de la Bonelli que más me gusta, ¿eh? Las indias blancas. Muy bien. Siempre, por supuesto, cruzada por el romance, pero sí, está siempre muy bien. Tiene como una historia de amor de fondo, pero como una descripción de lo que era la toldería, que no es que ella niega todo esto. No, no, en absoluto. En absoluto. Pero había mujeres que se apañaban y terminaban viviendo bien en la toldería. Sí, sí, había gente que había mujeres blancas que se terminaban adaptando y siendo aceptadas inclusive por la idea. O sea, también dependía mucho de la tribu en que caías, ¿no? Sí, sí, obviamente. Eso es así. Y lo bueno del Martín Fierro y que Bonelli también utiliza es que son sinceros con la historia. Sí, definitivamente. Fíjate que muy cerca de camino para acá, nosotros pasamos un pueblo que yo no sé por qué no le cambian el nombre. De la Reducción. Es la primera reducción de los indios Pampa. Para que nos enteremos que tampoco era fácil del otro lado. Bueno, no, no, claro que no era fácil. José Hernández nació hace algo más de 190 años. Fue una figura multifacética en Argentina, destacándose como poeta, periodista, orador, estanciero, soldado y político. Fue diputado y senador. Su vida, marcada por los conflictos civiles, lo llevó a vivir en el campo desde niño, lo que le permitió conocer profundamente la vida del gaucho, sus costumbres, su lenguaje y su cultura. La fama del Martín Fierro se debe a su gran poema. La fama de José Hernández se debe a su gran poema, el Martín Fierro. Pero él escribió otras obras, La vida del Chaco, del Chacho, que es La vida del Chacho Peñalosa. Peñalosa, sí. Instrucción del estanciero. En esto se parece mucho a Belgrano, ¿no? Hacía manuales, era divino. Yo lo leí, Instrucción del estanciero. Y también fue un prolífico periodista. ¿Por qué escribió el Martín Fierro? ¿Vos sabés por qué? No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Bueno, fue una denuncia social y política en defensa del gaucho. Ah, bueno, sí, como defensa del gaucho, eso sí. Denuncia las injusticias y busca plasmarlas y ver la persecución y el abandono que sufría el gaucho en una sociedad en transformación. Que de hecho el gaucho no es más ni menos que una transformación de una primera sociedad de Buenos Aires. No, el gaucho era el hombre que vivía en la pampa. El inicio, bueno, nos vamos a meter en la historia y bueno, no es algo que nos comente, pero te lo hago cortito. El gaucho es el poblador de Buenos Aires de los inicios de Buenos Aires, cuando Buenos Aires empieza a transformar en lo que podríamos llamar en ese momento una potencia comercial. Sí, un potrero a cielo abierto a lo cual se venía a abastecer todo el contrabando. Y exactamente, y bueno, los que no se adaptaban a eso fueron los que se fueron transformando. Bueno, la mirada de Hernández es una mirada bastante realista y menos plasmada de odio, del odio que tenía Sarmiento. Por ejemplo, ¿no? Es y el poema fue un intento de presentar un tipo que personifica el carácter de los gauchos, mostrando cómo la acción del Estado, al reclutarlos forzosamente para la frontera o perseguirlos como matreros, los convertía en delincuentes y desposeídos. Sí, sí. Hay una defensa social en el libro. Quería que su obra sirviera para que la sociedad comprendiera la difícil realidad del hombre de campo y se sintió como un defensor de los poseídos que lo reconocieron como tal. Utilizó la poesía como una herramienta de denuncia social en el contexto de las intensas luchas políticas que vivieron a Argentina en el siglo XIX. Yo creo que es un libro obligatorio. Sí. Para leerlo con calma, porque encima no hay que leerlo de corrido. No hay que leerlo. Porque cada verso en sí mismo es. Sí, no. Cuando lo llamaron, alguien lo puso y trascendió el nombre, la Biblia Gaucha. Es la Biblia Gaucha. Yo creo que es la Biblia Gaucha. Realmente, porque aparte es un libro que nos guía y nos lleva a los comienzos de lo que hoy somos, ¿no? Realmente, o parte de los comienzos. Entonces yo creo que todo el mundo tendría que tener y leer el Martín Fierro. La parte que explica por qué a los gauchos les gustaba tanto el matambre es maravilloso. Sí, aparte es eso, te pinta la cosa como era realmente, ¿no? Es o si no era como te la pinta igual muy bien y te lo crees. Bueno, es espectacular. Yo quiero leer un pedazo de una gran obra de un gran escritor que hasta ahora está inédita. ¿Puede ser? ¿Vos querés leerla? Sí, puede ser. ¿O querés leerla vos? ¿En serio? ¡Qué honor! No. ¿Por qué qué honor? ¿Que vos sabés de quién estoy hablando? No tengo idea. Pero bueno, dijiste que no está inédita. Lo único que está en la mesa aquí, que no está, que está impreso en tinta sobre un papel bueno, ese oficio, es mío. Es tuyo, tal cual. Yo quiero leer un pedazo de Bodrio, ¿puede ser? Bien, el título. ¿O querés leerlo vos? No, me gustaría que lo así lo escucho, pero el título de la novela es Bodrio, Brillo y Carmín. Bodrio, Brillo y Carmín. Papá sacudió la botella y bañó toda la cocina con champagne. Cuando venga tu madre que limpie, dijo riendo. Yo miraba desde la puerta de la habitación con la comida de Clarita enfriándose en mis manos. Máximo le preguntó cuándo volvería mamá. Papá le dijo que no rompa las bolas. Se te fue la mano esta vez, viejo. ¡Qué mierda, pendejo! ¿Qué querés, arruinar el festejo? Clarita estaba sentada en un banquito frente a la ventana. Tomó el plato, me sonrió y tiró la comida afuera diciendo que algún perro se lo iba a agradecer. Quise abrazarla, pero no me dejó porque era un asco. Dijo que estaba toda bañada con sudor de chancho, saliva de jabalí y otra cosa que no sabía lo que era, pero por su cara era asqueroso. Semen podrido de gorila, dijo. Textos que incomodan. Textos que incomodan. Todo bodrio incomoda. Bodrio me encanta. Estábamos hablando de cómo debería terminar Bodrio. Siempre tengo ganas de que se redima Bodrio. Pobre Bodrio. Pobre Bodrio, sí, pobre pibe. Ya falta poco sí, para que se redima o no. O no. Bueno, tenemos otras cuestiones y no se olviden de mandarnos mensaje al teléfono 2664-003011. Muy bien, tenemos otro mensaje de Ángela que nos dice: buenas tardes, escuchando la segunda parte del programa desde el Gran Bioy Cáceres y ahora Hernández. Qué gran intérprete hay en el programa, Ángela. Ángela. Gracias, Ángela, hermoso. Sí, viste, es un gran intérprete. Bueno, estamos llegando al final y vamos a la agenda. Hay una agenda interesante, che, para este fin. Para este, yo sí, tengo algunas sí, sí, cosas en mi teléfono también. Sí, sí, por ejemplo, comenzó la Expo Seguridad con Gastón Pols en San Luis Capital. En San Luis Capital, sí. Él es la verdad que además de ser escritor, actor y tener una militancia por las cuestiones de los derechos, y sobre todo la cuestión de la droga y todo lo demás, Gastón Pol es un tipo que sabe mucho, pero mucho, mucho. Y está muy bien que haya venido acá, ¿no? Sí. Me parece muy bien. Así que, si quieren verlo, a Gastón Pol va a estar en la ciudad de San Luis, si andan por ahí, en esta semana que va a haber una Expo Seguridad. Además tenemos el show La Bruja, La Bruja Salguero, el viernes 31 de octubre a las 21 en la Casa del Poeta. También el viernes 31, la inauguración de la exposición de esculturas Forjar el Alma de Hierro, de Darío Javier Contreras, en la Sala de Artes Visuales con entrada libre y gratuita. Después tenemos Expo Ciudad de los Perros y los Poetas, en Casa Palmira. La movida es de José Nola. Hay poesía y música, con Liliana Mainardi, Flavio De Angeli, Zulma Martínez, Sixelis Martini, perdón. Martínez, sí, sí. Bueno, Zulma, la que nos visita. Zulma, nuestra amiga de acá de la. Sí, sí, sí. Sixelis Martínez y Ángela Intelesano. Ángela que nos acaba de escribir. Amorosa. Exactamente. Esto es la Casa de Palmira. En la Casa de Palmira, sí. El viernes 31, sí. Qué interesante, che, porque es muy lindo. Yo tengo el teléfono si queremos llamar a el organizador de esto. Por ahí 5 minutitos, si nos quedan, lo llamamos. No sé si nos va a quedar. No vamos a llegar, pero bueno. Y bueno, si no, será después para que nos cuente qué tal esta movida. Qué tal estuvo, sí. Y el sábado 1 de noviembre a las 20 hay Noche de Rock en la Casa de Historia y la Cultura del Bicentenario de Villa de Merlo, con bandas en vivo y entrada gratuita. Y el domingo se reinicia el ciclo de cine en la Casa del Poeta, Asociación Civil La Ventana. También Raquel, como siempre, sigue dando su taller La Vida es Cuento, en 6 viernes más. El 7, el 14, el 21 y el 28 de noviembre. Y el 5 y 12 de diciembre. Y ese día ya empezamos con el pan dulce y la sidra. Sí, sí. Es muy bueno. Bueno, Raquel, nuestra compañera. Nosotros justamente nos conocemos de hacer talleres con Raquel. Raquel tiene una muy buena trayectoria. No nos olvidemos que es periodista. Y los talleres que da son muy interesantes. Si realmente alguien que nunca escribió quiere a aprender a hacer sus primeras armas y las segundas también, hacer un taller de escritura con Raquel, lo recomiendo. Sí. Si quieren, les paso el teléfono. ¿Te parece pasarle el teléfono? Sí. El teléfono para hacer talleres con Raquel es el 11 68 48 58 42. Bueno, y la última actividad es muy querida para mí porque en algo de esa actividad está mi nieta. Y es que el coro donde ella participa va a estar en el encuentro coral Merlo le canta a América. Qué lindo. El viernes 31 va a estar a las 20 horas. ¿Sí? ¿Sabés dónde? No, ni idea. En el centro de convenciones, donde se hizo la Feria del Libro. Qué lindo. Precioso lugar. Y además tiene un auditorio muy lindo para, sí, cantar. Sí, y sí, el sí. sábado primero, nuevamente a las 20 horas, va a estar en el Santiago Beso, que también tiene un auditorio hermoso. Y el domingo a las 10 de la mañana es el cierre. El cronograma completo empieza el viernes 31 a las 18:30 y se festejan los 30 años de esta actividad en un show en vivo de Qué Plan en Avenida Sol y Marte. Y el sábado empieza a las 18 con algunas actuaciones y termina 22:30 con un festejo por esta peña coral que va a haber. De los 30 años, en Avenida del Sol y Mitre, show en vivo de la Cautana. Actividad libre y gratuita. Y el domingo 10 hay, y esto sí, se lo recomiendo a todo Merlo, que se pase por, cuando va a comprar los ravioles, el pan, el pollo, se pase por la Plaza Marqués de Sobremonte, que van a estar todos los coros cerrando y cantando en la plaza. Ah, bien, bien, qué muy interesante bonito. Eso, a cielo abierto. Qué muy bueno, bien. Qué buena movida, che. Muy buena movida. Bueno, esto, además, mi nieta canta divino. Che. Bien, ¿qué querés que te diga? Y no me extraña. Bueno, ya estamos cerrando, nos quedan un par de minutitos. No quiero dejar, por Dios, de lado a Mapa Turístico, que nos viene apoyando en este proyecto de difundir literatura y dar a conocer autores y sus trabajos. Sí. Mapa Turístico es una guía que abarca desde Achiras hasta Mina Clavero, toda la zona, todo el corredor. Son tres mapas. Y es totalmente gratuito la difusión del mapa. Buenísimo. Sí, son 75.000 ejemplares imprimen entre los tres mapas. Guapa. Y eso se difunde gratuitamente. Y si no conseguís el mapa en papel, lo podés conseguir por internet en www.mapaturistico.com.ar, donde también tenés toda la información de gastronomía, hotelería, diversión, entretenimiento. Simplemente www.mapaturistico.com y te vas a encontrar con todo lo que buscas para conocer toda la zona de la Sierra de los Comechingones. Bueno, les vamos a contar la última parte del programa. Vamos a escuchar completo el tema de Luis Alberto Spinetta, 200. Hoy será nuestro cierre, pero de ahora en más va a ser la cortina oficial de apertura. Y hasta la próxima semana, donde ya estará Raquel. 200 de Luis Alberto Spinetta. Gracias, Matías. Gracias, Guille. Gracias, Alicia. Gracias, Gus, con esa voz de locutor que todo el mundo admira. Y gracias a todos los que nos escuchan realmente. Si no fuera por ustedes que están del otro lado, ¿qué sería de nosotros? Exactamente. Hasta el martes que viene. Hasta esto fue Abra Palabra. Viene.